Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Gracias por la invitación, Le dije a Rosario. No, por favor. Me encanta el programa. Ya alguna vez te escribí por ese programa. Sí, claro. Y lo escucho, sí, me encanta. Ahora sos un hombre de radio, además. una columna semanal. Bueno, pero. con el amigo Weinfeld. No cualquiera, y con Mario, además. Bueno, Mario, vos sabés que es un tipo, Mario Weinfeld. No lo digo porque esté. Vamos a usar un lugar común. No lo digo porque esté en esta radio en Nacional. Pero es uno de los pocos casos, para mi gusto. Y mira vos, esto no se me había ocurrido y supongo que puede llegar a servir para después meternos en cierto tema de tu especialidad, que es la sociología, pero son los medios. Sí. Es uno de los pocos casos, para mi gusto, repito, de tipo que de la gráfica pasa a la radio, e incluso con alguna cosa en TV, sí, como lo de Omar, que sabe hacerlo, sí, que aprendió a hacer radio, que aprendió los tiempos y los demases de cómo se hace. El lenguaje de la radio. Sí, sí. Me parece interesante destacarlo, y te decía que puede servir como para tirar de ese piolín, porque vos te especializaste, yo diría que sobre todo en la tele. Sí, lo que más investigué fue televisión. Sí, no radio, no la gráfica, pero la tele tiene un lenguaje propio que es mucho más particular que el de la radio, que el de la gráfica. No diría más particular, pero sí diría propio. La tele tiene una lógica de funcionamiento que no tiene que ver con la radio, claramente no tiene que ver. Pese a que la tele, cuando nace en los 50, en la Argentina, pero que nace en el mundo, le roba todo la radio para después aprender a hacer televisión. Le roba todo, quiere decir que quiénes fueron los locutores, los conductores, los programas, el humor, la política, todo se lo sacó la radio. Y después dijo, pero hay que hacer otra cosa. Eso es la tele. Y esa otra cosa tiene una lógica muy diferente a la de la radio y muy diferente a la de la gráfica. Los tiempos, el uso de las imágenes, los lenguajes, el tipo de pacto de credibilidad que se establece entre la televisión y el televidente no tiene nada que ver con la radio ni con la gráfica. Un clásico, ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Sexto año en la radio pública. Domingos a las 10. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es el sociólogo y especialista en medios, Luis Alberto Quevedo. ¿Alguna vez dijiste que la televisión es lo efímero maravilloso? Pienso que justo estamos grabando esto a horas del debut de Tinelli, ¿no? La televisión es lo efímero maravilloso. El instante sublime sin ninguna consistencia. Y justamente lo habías dicho por Bailando por un sueño y Cantando por un sueño, en una muy buena nota que te hizo hace años, en 2005, Adriana Schettini, para el diario La Nación. Sí, la recuerdo. Es muy fuerte la definición. La televisión es el instante sublime sin ninguna consistencia. ¿Nunca con alguna consistencia? No es el pacto principal que tiene con el telespectador. ¿Cuál es el pacto principal? Yo creo que la parte primera de lo que digo, ¿no? El atractivo de la nada, el atractivo por algo que es pura, es un vacío, es un lugar vacío que donde el espectador pueda poner cosas, pueda poner imaginarios, pueda poner deseos, pueda poner expectativas. La televisión de todos los medios es el más aspiracional de todos, es decir, un living de un programa, de una telenovela en televisión, suele ser aspiracional. Los jóvenes, como son pintados por la televisión, suelen ser aspiracionales. O sea, ¿quiero ser eso? Sí, quiero ser eso, me atrae. Ojalá mi vida pudiera ser así, me hubiera podido yo enamorar así, vivir esa pasión así. Y no es porque yo me engañe respecto de que eso me va a pasar a mí, pero es el pacto que estoy dispuesto a establecer con la televisión. Luis Alberto Quevedo nació en Rivera, en el norte de Uruguay. Allí cursó la escuela primaria y la secundaria, y en 1973 fue cuando comenzó sus estudios de sociología en la Universidad de la República, que cerró a raíz del golpe de Estado en su país y se instala en Buenos Aires para luego obtener su licenciatura como sociólogo en la Universidad del Salvador. La tesis de graduación de Quevedo fue sobre discurso político y orden social. Beto, ¿hablas de toda la, de todos los géneros, perdón, televisivos? No, la televisión. Hablas de, la telecomercial masiva. Es bueno eso, ¿no? Yo muchas veces lo he discutido y algo escrito sobre eso también. ¿Qué es televisión y qué son otras cosas que aparecen en una pantalla de un canal y que no son televisión? Voy a poner un ejemplo muy clarito, el cine. La televisión pasa cine, pero eso no es televisión, es cine en televisión. La televisión tiene momentos de radio, que son dos tipos hablando con una mesa negra, un helecho verde atrás, y hablan y hablan. Si le podés quitar esa imagen y no pasa nada. Muchos programas políticos son así también. Uh-huh. Pero ¿qué es lo propiamente televisivo? Ese es otro tema. Quiero decir, ahí la pregunta es el modo en lo cual la televisión se apropia de una escena y la transforma en algo suyo. El deporte es un ejemplo. La televisión empezó transmitiendo partidos de fútbol, yendo con las cámaras a un estadio y pasando 90 minutos de juego. Es decir, casi lo mismo que con un espectador privilegiado, porque tenía un par de puntos de vista o tres puntos de vista, no mucho más de eso. Pero era eso. Hoy un partido de fútbol tiene una complejidad discursiva de la narrativa televisiva que no tiene nada que ver con eso. Además de que lo editan, le meten tecnologías, le cambian los puntos de vista, inventan el estilo de reportaje televisivo, etcétera, etcétera. Sexto año en la radio pública. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Oficial. Allá en el Uruguay, ¿ya estabas acá cuando militaste en un grupo estudiantil trosco llamado FER? Sí. Era en Uruguay. Sí, sí. Donde te obligaban a estudiar marxismo. Fue mi mejor formación teórica y política. Sí. O sea que estás muy agradecido. Sí, muy agradecido. A los troscos del grupo. Totalmente, FER. Sí, sí. Fueron varios años, además. Era un grupo, yo tendría 17, 18, 19 años, esas edades. Era el final de mi secundario e inicio de la universidad. Sí. Era un grupo muy muy pequeño, pero que tenía muchas pretensiones discursivas, sobre todo, y era obligatorio estudiar. Sí, me obligaron mucho a estudiar. Yo recuerdo, por ejemplo, haber leído la obra de Isaac Teuscher, la trilogía sobre Trotsky, El profeta armado, El profeta desarmado, El profeta desterrado. Ahí, a los 18 años, obligado porque había que leer la trilogía de Deutscher. Y después había que leer el Stalin de Deutscher. Cada uno tenía 600 páginas. Y después te tomaban examen de Trotsky. Es decir, después lo tenías que incorporar a la charla y tenías que, por ejemplo, leíamos a Martha Harnecker, pero vos tenías que volver con críticas a Martha Harnecker. De antemano te lo decían tus responsables. Aprendí mucho, Eduardo. Sí, me imagino, y hasta envidiablemente me lo imagino. Pero en Buenos Aires, cuando te venís para acá, porque habían cerrado la carrera en Uruguay, ¿no? Sí, habían cerrado la carrera sociología. De sociología, sí, sí. Y acá estudiás en El Salvador. Sí. Después de eso que acabas de relatar, te generó, contradicciones, ruido, prurito. No me generó por lo siguiente. Cuando yo vengo a Buenos Aires, que vine, yo no tenía un peso, pero cuando digo no tenía un peso era literal. Yo medía. Es el proto uruguayo. Sí. ¿Venido para acá? Sí, totalmente. De mucha migración de amigos míos que ante una situación política insoportable en Uruguay, porque la dictadura era muy muy dura. La dictadura uruguaya fue muy minuciosa, fue muy reticular, fue una dictadura que se metía mucho en tu vida cotidiana y era muy asfixiante el clima. Entonces aquellos que habíamos militado, pero además que queríamos estudiar algo como sociología, era prácticamente inviable vivir allí. También la situación económica era dura de esos años, 73, 74, 75. ¿Te viniste solo? Sí, vine solo. Después vino una parte de mi familia. Pero yo vine solo a la casa de un amigo, sin un peso. Empecé a trabajar a los 10 días y quería estudiar sociología. Y en ese momento, año 75, intervienen la universidad. O sea, yo iba de mal en peor, me metía en problemas. Interviene en la universidad y ya no podía hacer Otalagano, y además cierran también la carrera de sociología en ese momento, de la UBA, donde yo venía a estudiar. Y fue ahí que pegaba árbol, me tengo que ir a Suecia, no sé a dónde. No, ahí fue donde yo primero decidí quedarme, me quedé en la Argentina y quería quedarme acá en Buenos Aires. Y después yo en Uruguay había trabajado socialmente, diría, con un grupo de curas jesuitas extraordinarios de Uruguay, entre ellos el fundador del Servicio Paz y Justicia de Uruguay, Luis Pérez Aguirre, un extraordinario jesuita. Yo había trabajado con ellos en temas sociales, más diría de política social, llamaría, y el provincial de los jesuitas allí me propuso, me dijo, si querés estudiar en El Salvador, porque yo dije, yo no tengo un peso, es una universidad privada y cara, me dijo, yo puedo contactarte con el provincial de los jesuitas de Argentina. ¿Qué era? Que era Jorge Bergoglio. Así que una extraña historia también esa, de ir al Colegio Máximo. Él era el rector del Colegio Máximo de los jesuitas y yo fui a verlo, y en el año 75 me preguntó muy poco, es decir, me preguntó, bueno, qué hacía en Uruguay, cuál era mi relación con los jesuitas allá, y bueno, quería estudiar sociología, y me dijo, bueno, yo te voy a dar una carta y anda a la universidad. Y yo estudié los cinco años de la carrera porque Bergoglio te recomendó, me recomendó con una beca. Sí, ¿y cómo te resultaron esos años? Bueno, ahora, ¿has visto ahora? Sí, visto ahora. Mira, es otro agradecimiento que tengo, porque la Universidad de El Salvador tiene claroscuros con la dictadura. Por un lado, fue un gueto en el cual se refugió mucha gente intelectual, alguna gente intelectual que daba clases allí y que no daba clases en ningún otro lugar del país. Voy a poner un par de ejemplos, pero para que se entienda. Norberto Rodríguez Bustamante, que fue después el primer decano de la Facultad de Filosofía y Letras en el año 83, 84, uh-huh, allí, era profesor nuestro de Sociología 1 y Teoría Sociológica 1 y Teoría Sociológica 2. O sea, estaba refugiado en El Salvador. Pero yo diría, por ejemplo, yo tuve a Juan Carlos Tedesco en Sociología de la Educación, estuve a Francisco de Lich en Teoría Política, tuve un montón de docentes que se refugiaron allí. Entonces, lo que hizo la Universidad de El Salvador fue en realidad un pacto, yo creo, un poco perverso, sobre todo lo hizo con la Marina, que fue que no le tocaron la universidad, pero le dieron el doctorado honoris causa a Macera, también en esos años. No allí en la facultad donde yo estudiaba, pero se lo dieron en el rectorado. O sea, fue un pacto un poco extraño. Pero visto desde mí, desde alguien que quería estudiar sociología en Argentina, poder tener una materia anual donde solo veíamos Weber, Gramsci y Marx en el año 78, 79, esos años, era increíble. Y el grupo nuestro fue un grupo del cual salió mucha gente como Luis Fara, como Agustín Rojo, gente que después trabajó mucho en organismos de derechos humanos, etcétera, que nos formamos allí, nos formamos en otra universidad. En 1986, Quevedo se graduó en la Escuela de Altos Estudios Sociales de la Universidad de París, donde conquista la maestría en Sociología con una tesis sobre cultura y régimen político en la Argentina en los años 60. Te voy a mencionar tres episodios profesionales de tu vida y vos decime, total, si algo tienes de programa de bueno. Por lo menos una cosa es el tiempo de que se dispone. Uno es cuando trabajás en Gran Hermano. Sí. Eso es año, el primer Gran Hermano. El año, sí, 2000-2001. Sí. ¿Qué hacías? Porque si no, estamos privando de información para quien no conozca el tema. Y cualquiera fuere tu respuesta, técnica será, hacía tal y tal cosa, ¿cuánto te prejuició? ¿Y cuánto quedaste prejuiciado por eso? Un tipo de tu nivel y consideración académica. Bueno, sí, eso es una respuesta que he dado muchas veces en mi vida porque mucha gente me lo ha preguntado. Yo tenía una historia, y tengo, puramente académica. Yo nunca trabajé en la industria, por así decirlo. Pero lo que más investigué fue sobre televisión y siempre me intrigó y me interesó mucho enterarme de investigar sobre las entrañas de cómo funciona la industria, ¿no? Cómo es la televisión, en la logia, quiénes son los personajes, quién arma, quién piensa esas pantallas, ¿no? Y un día me proponen formar parte de lo que sería el equipo técnico de Gran Hermano. Gran Hermano no existía en Argentina, entonces uh-huh, también era un enigma qué era eso. Me acuerdo que me dieron para leer algo que nosotros llamábamos internamente la Biblia de Gran Hermano, que es Endemol, la empresa holandesa que manejó Gran Hermano, enviaba un formato de cómo debía ser el programa. A mí me interesó mucho estudiar ese formato, que por supuesto era imposible acceder a él además si no estabas ahí. Y por otro lado, estaba la fascinación de ver cómo era producir un programa de televisión de esa envergadura, que para el cual se invirtió muchísimo dinero. Y me atrajo mucho la experiencia y conocí, por ejemplo, a un productor televisivo que hasta el día de hoy es un amigo, que es Marcos Gorban, que es un genio de la televisión. Es decir, si yo quería aprender... Tipo que viene de la izquierda, además. Totalmente, militante del PC y un tipo extraordinario, y de la industria también, del corazón de la industria. Él trabajó con Tinelli, digamos... Pero aprendí a admirar cómo se piensa también en televisión, ¿no? Me sorprendió muchísimo. Y voy a contar de esto una sola anécdota. Cuando estábamos armando la producción de Gran Hermano, no había salido al aire, las repercusiones que empezaba ya a tener eran negativas, porque esta es la casa, el encierro, ya se hacía Gran Hermano en España y en otros países, entonces empezaron a aparecer notas. Pero aparte el tema de son todos unos conchetos encerrados en una casa hablando boludez. Exactamente. Bueno, llega un mail que Marcos Gorman me lo hace leer de Endemol de Holanda, que nos preguntaban si nosotros garantizábamos en Argentina que los intelectuales y la gente del periodismo iba a hablar mal de Gran Hermano, porque esa era una de las fórmulas del éxito. Cuando me muestra esto, ahí yo empecé a entender... Impresionante, porque a mí me... Al principio me sorprendió la frase... Tenían que garantizar hablara mal. Que salieran y que le mandáramos las notas y esas cosas, sí, que se hablara mal de Gran Hermano. Porque eso era parte del éxito. O sea, ahí empezás a entender la cabeza de alguien que produce televisión que no tiene nada que ver con nosotros. Yo estuve solo 3 o 4 meses allí, claro, en el Gran Hermano 1. Debo reconocer además que fui muy bien tratado por el canal, por Villarruel, que era el que manejaba la programación, un tipo que... También yo admiro mucho en su producción televisiva. Me ofrecieron continuar, yo no continué. Yo les dije la verdad, les dije, yo solo quería conocer cómo eran las entrañas de este monstruo, que yo me dedico a investigar en las pantallas, pero que no conozco el atrás de la escena. Y me pareció impresionante, aprendí muchísimo. Ahora, ¿qué hacía yo? ¿Te la debo? Bueno, te digo, en el lo que sería el manual de hacer Gran Hermano, era obligatorio también tener un equipo profesional. Había 2 psicólogos, había un sociólogo que me invitaron a mí, había un conjunto de profesionales que tenían que armar el grupo pensando en un grupo que pudiera tener conflicto, interacción, que pudieran imaginarse relaciones, escenarios de relaciones, digamos. Entonces, lo único que hice yo fue estar en esa parte que era... ver cómo se armaba el casting, cómo se armaba la selección de la gente y cómo se armaron las hipótesis de quién se podía enamorar de quién podía tener conflicto con quién. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Por qué te fuiste tan rápido? Porque terminó Gran Hermano 1 y me fui, o sea, fueron muy pocos meses. Pero te ofrecieron seguir, sí. ¿Podría? No, porque no... ¿Algo te hizo un ruido especial, digamos? Lo que... ¿Las críticas, justamente? No, lo que me hizo ruido, en realidad, es que yo no quería trabajar... Ahí estuve claro que yo no quiero trabajar en la industria. Eso me quedó claro. Yo quería investigar, es decir, me atraía mucho investigar y me atraía mucho conocer, pero no... Se paga muy bien en la televisión. Uno podría decir, pero no tenías la tentación de salarial. Y no, juro que no. Yo tenía mucho interés en saber cómo era eso, pero nunca imaginé que mi vida podía ser, por ejemplo, seguir trabajando en apoyatura a programas de televisión, ¿no? Dejo para dentro de un ratito las otras dos marcas dos marcas de tu vida profesional, porque me engancha algo que señalás, que es conocer al monstruo desde adentro. Superá, presumo yo, la incomodidad de involucrar a colegas en la respuesta, no te pido nombres propios ni cosas por el estilo, pero ¿no es acaso algo común que el campo de la sociología, de la semiología, de los analistas, si querés, de ese campo en general, no es algo común que justamente analicen los medios sin saber cómo funcionan desde adentro. Totalmente. Creo lo que acabas de decir lo firmo punto a punto. Me parece que no saben cómo funciona y no entienden la lógica ni del negocio, que es todo un tema, es en el mundo, digo, ¿no? Y salgo de la Argentina, entender por qué Netflix hace una serie para posicionarse en el mundo de la calidad que tiene, además la serie House of Cards, que es emblemática. Primera serie, o una de las primeras series streaming, ¿no? Te trabajás y la ves cuando querés, sí. Y de golpe. Bueno, entender por qué funciona así es el negocio, entender por cómo ellos analizan a los públicos, entender en qué consiste ganar plata ahí, por otro lado, porque el objetivo es ganar dinero. Eso yo creo que el mundo académico se lo traga de punta a punta, que no lo entiende, que lo critica, que lo denuncia, que le gusta mucho criticar la pantalla, pero no atravesar la pantalla y entender cuál es la lógica de funcionamiento, ¿no? Yo digo, ahora que hablamos de lo que me obligaron a leer, cuando vos lees a Marx y lees el tomo 1 del Capital, él se metió en las entrañas de las formas de producción del capitalismo del siglo XIX y trató de entender la lógica. En un momento Marx dice, en el tomo 1 del Capital, dice: acá el burgués no está pintado de color de rosa, pero no es nada personal con el burgués, yo necesito entender al personaje que hace mover esta maquinaria infernal que es el capitalismo, y para eso me meto en la lógica de la producción. Bueno, yo digo, en algún momento yo quise conocer la lógica de la producción y me parece que muchos intelectuales lo rechazan, digamos, muchos amigos que me decían: pero vos te vendiste a la televisión, ¿y qué estás trabajando en la televisión? Para ellos, digamos así, ¿no? Muchas veces me lo dijeron, y yo decía, bueno, durante 4 meses, sí, yo trabajé para ellos, y además fui honesto y trabajé con el equipo y digamos, hice todo lo mejor que pude. Pero ahí me di cuenta lo limitado que estamos nosotros. Y lo digo esto, si querés que pegue un salto, es hoy en día que tenemos el desafío de poner en marcha la ley de medios y de tener señales propias, sí. Yo me pregunto qué universidad puede hacer una buena señal de televisión, ¿no? Yo trabajo en Flaxo. Si a Flaxo hoy no, por hoy ninguna. Ninguna. Ayer estaba justo en una charla acerca del tema, muy interesante, en una universidad de esas frente a las que uno, respecto de lo que se ha avanzado, debe pararse y aplaudir. La Universidad Nacional de Avellaneda, lo que se ha hecho en el conurbano urbano es fascinante, viejo. La Universidad de Quilmes, la de La Matanza, todas. Sí. Sarmiento, sí. Todas. Y recordémosle a la audiencia que cada universidad tiene una licencia concedida de señal de TV. Y no tienen un problema de fierros, porque están equipadas. Tienen un problema tampoco de sustentabilidad económica. Tienen un problema, como tienen muchas radios comunitarias, muchas experiencias nuevas que hay y que habrá, de cuáles son los contenidos. Exacto. Cómo llenás, cómo entretenés, cómo seducís, cómo formás. Exactamente. Cómo ser profesionales. No hay que tenerle miedo a esta palabra, por favor. ¿Por qué regalarle a la derecha la palabra profesionalismo? Claro. Y profesionalizar la comunicación sería tener una buena señal. Por eso es tan importante en Argentina la experiencia de encuentro, que es una experiencia de televisión hecha desde el Estado, digamos. Es una experiencia. Yo conozco la experiencia desde el origen, porque estuve en el origen de ese canal, pero la verdad es que es una experiencia. Después, hacer un buen canal de deportes es otro desafío, hacer un buen canal de documentales es otro desafío, hacer un buen canal para niños como Paca Paca es otro desafío. Son desafíos, lenguajes diferentes. Universidades, me parece, simplemente tenemos que aprender más. Quizás después volvamos sobre esto que nos apasiona, y creo que apasiona a mucha gente cuando se trata el tema tranquilamente. Segunda marca, para mí marca, no por la trascendencia que pueda haber tenido, pero el puente que quiero establecer. El lugar del medio. Sí. El programa El lugar del medio. Canal 7, año 2008. Previo a 678. Exactamente, fue durante la crisis del campo. ¿Es la precuela de 678? ¿Te sentiste ahí? Y en todo caso, ¿por qué la repercusión de hablar sobre los medios viene después? ¿Cambió la política o cambió la concepción del programa? Primero cambió la política, claramente yo viví ese año cómo se empezó a retorcer el Canal 7 buscando tener una respuesta a una crisis que ya empezaba a ser de otro orden en el campo de los medios, y una ruptura política con el poder, ese poder que era la mesa de enlace, la sociedad rural y todo uh-huh. este poder que le empezaba a marcar un destino diferente al kirchnerismo, y que se venía el 2009 con lo que fue la crisis del 2009, no olvidemos, el 2008 que yo estaba ahí, eso, el canal crujió por todos lados, y creo que en el 2009 ellos piensan una respuesta que no tenía nada que ver con ese programa El Lugar del Medio, que tenía otros objetivos, otra manera de hacer televisión. Yo lo disfruté mucho también, yo era parte de una especie de panel sí, que compartí sí, sí. con gente extraordinaria. Carlos Ulanowski, para mí fue un lujo estar al lado de él, por ejemplo, pero todo el equipo de allí, todo el equipo de producción, ese formato no tenía nada que ver con el desafío que se propuso el canal después de la crisis del 2008. Yo soy uno de los que también a veces criticado entre los medios, entre los colegas académicos, yo defiendo 678 como modelo, en el sentido, salieron a hacer algo completamente distinto, sin embargo, yo creo que la potencia televisiva de 678 fue la potencia televisiva, digo, manejar el lenguaje de la televisión para hacer una polémica sobre los medios y sobre la política, me parece que deja una marca en la historia de la televisión argentina. Si 678 fuera la única fórmula del canal de la televisión pública sería muy triste, pero no, es un programa de televisión, digamos. Y yo creo que dejó una marca en la historia de la televisión política, ¿no? Es decir, que por ejemplo, poner arriba de la mesa el tema de los intereses, que en general se pone muy poco. Sociólogo y uno de los mayores especialistas en medios de comunicación en nuestro país, Luis Alberto Quevedo, está contando quién es. Decime quién sos vos. Una continuidad con más de 200 entrevistas, con más de 200 historias de vida. Decime quién sos vos. Radio Pública. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera? No soy tanto. Guillén, decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es el sociólogo y especialista en medios, Luis Alberto Quevedo. En 2007 y 2011 sos el asesor de Filmus en su campaña para jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y pones la cara además, y sí. sos el tipo que a la noche acepta las derrotas, pero más allá de resultados electorales, si querés hablar de si fueron o no frustraciones personales, como quiera que fuere, ¿cuánto te prejuició, si es que te prejuició, el investirte de una representación partidaria formal? Porque esto también podría pensarse como estigmatizante respecto de un académico. Bueno, cuento el origen. El origen es mi amistad con Daniel Filmus. Yo lo conozco a Daniel desde hace 35 años más o menos. O sea, que tenemos una larguísima historia, éramos muy chicos los dos, digamos. Una historia que incluso más personal y familiar, diría, que académica. El desarrollo de mi relación con él fue siempre más en lo personal. Después, cuando él ingresa como director de Flaxo, él me invita a trabajar con él en Flaxo y yo soy secretario académico durante toda su gestión. Y finalmente, cuando él ingresa al Ministerio de Educación de la Nación en el 2003, él me propone que trabaje con él y yo le digo que no, porque yo quiero seguir trabajando en el campo académico y quiero seguir trabajando en Flaxo y en la UBA, que es lo que he hecho todos estos años, pero le digo que sí, lo voy a acompañar como asesor en comunicación, etcétera, que fue lo que hice con él. Y cuando llega la campaña, primero hay una convicción política personal. Yo creo que Daniel Filmus hubiera sido un muy buen jefe de gobierno para la ciudad de Buenos Aires. Lo creo, como fue un gran ministro de Educación, y como, uh-huh. digamos, es un gran gestor. Daniel puede no ser tal vez alguien en como cara política de lo más visible o de lo más atractivo, no importa. Es alguien que tiene una capacidad de gestión basada en un talento particular para la gestión. y además tiene convicciones, tiene principios, es un tipo ético, no tiene ninguna denuncia en su historia, uh-huh. ni verdadera ni falsa, de corrupción o de lo que fuera. Ese tipo, ese amigo mío, ese gran político que creo que es, yo decidí acompañarlo. Y ahí puse el cuerpo y puse la cara y pondría 10 veces más por él. Pero nunca sentí que estaba en realidad siendo la cara visible o del PJ o del Frente para la Victoria o del kirchnerismo en general. Yo siempre estuve pegado. No, siempre estuve pegado. Yo acompañé este proyecto y lo sigo acompañando, no tengo dudas tampoco de eso, pero yo nunca milité dentro del kirchnerismo en el sentido clásico, ¿no?, de pertenecer a una agrupación, por ejemplo, en alguna de las que hoy existen dentro del kirchnerismo. Yo siempre lo acompañé a Daniel en su búsqueda de gestionar la ciudad de Buenos Aires. Lo que me pasó ahí es que en un momento determinado, es interesante ese momento, ese domingo de derrota, esa noche de la derrota. Es interesante analizarla dramáticamente. Yo estaba con él en el hotel donde lo que le llaman los bunkers, mal a mi gusto, ¿no? En el hotel donde se reciben los resultados, donde están los dirigentes, y verlo ahí a Daniel en su intimidad y en la soledad que tiene un político, ¿no? Porque él tiene que poner la cara y hablar y decir que perdimos. Y fue él el que me dijo, recuerdo en el 2007, hay que salir a decir los resultados. Siempre recuerdo el 2007 con más afecto porque nosotros en el 2007 ingresamos al balotaje, digamos que era un objetivo muy importante para él, y después perdimos con el PRO, pero había que salir y decir los resultados, y él me pidió que fuera yo. O sea, para él también fue un acto de confianza decir: quiero que vos seas el que anuncia, ¿no? Es decir, no a alguien que podría ser como del PJ o algo por el estilo. Así que fui y lo anuncié en el 2007 y en el 2011. Que estuve también muy al lado de Carlos Tomada en el 2011, que es también un gran tipo, una gran persona, en el cual yo creo que ha dejado también una huella de gestión, no solo porque es el ministro de Trabajo más trayectoria en toda la historia de la Argentina, sino que además creo que es un tipo que enseñó mucho de gestión política. Desde 1995, Luis Alberto Quevedo es el director del Área de Comunicación y Cultura de la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales, Flaxo. En estos días, el Consejo Académico de esa entidad lo eligió como director para el periodo 2014-2018. ¿Y qué te pasó en el ámbito, si querés, más específicamente académico? Bueno, en Flaxo, sin ir más lejos, con todo el prestigio que tiene Flaxo, con esa puesta de cara tan marcada, justamente es la palabra. En Flaxo te diría nada. Flaxo es una institución muy plural, hay de todo en Flaxo, hay peronistas, hay kirchneristas, hay radicales, hay gente de la izquierda, y hay de todo, convivimos, eso no fue un problema, todos aceptamos. Te diría que lo que más duro tuve que soportar, sobre todo en los últimos años, uh-huh. en la elección del 2011, fue gritos o insultos en la calle. También debo decir a alguna gente que me saludó en la calle para felicitarme, ¿no? Es decir, me alegro que estés peleando ahí con Filmus, no sé, pero me insultaron en más de una oportunidad. Ese ciudadano republicano que lee el diario La Nación y que es educado y que quiere que se respeten las reglas y las leyes, el día que hay un tipo como yo que tiene otra ideología política y que la expresa públicamente, lo insulta. ¿Te acompañó para soportar esos momentos? A ver, ¿existe el uruguayismo, la uruguayosidad? Algo de la eso, calma, la contemplación. No quiero decir el slow, pero creo que todo el mundo sabe a qué nos estamos refiriendo. Sí, hay algo ¿acompaña de eso? Sí, yo soy momentos jodidos. Sí, totalmente. Yo soy un tipo más bien calmo y que pienso dos veces las cosas, y tengo algo, sí, de ese andar cansino que tenemos los uruguayos, ¿no? Sí, lo tengo. Tengo, por ejemplo, antes de salir de mi casa todas las mañanas necesito hacerme un mate y tener un ratito de tranquilidad y después salir a matar al león, ¿no? No necesito eso. Y en ese momento creo que la... A mí me sorprendió mucho la primera vez, me sorprendió un poco menos la segunda, y bueno, no fueron tantas tampoco, pero me pasó. Lo que me pareció es que reaccionar era la peor respuesta, ¿no? Y ese carácter y con ese mate hiciste también, ¿qué será? El único mapa que hay acá, por lo menos, de playa por playa de Uruguay, milímetro por milímetro, ¿no? Obsesivamente. En la celeste. Sí, cuando... Es el mapa más completo de las playas uruguayas que yo he visto en mi vida, y que sí, mucha gente que lo ve dice, pero ¿quién hizo esto? Sí, ahí me tomé el trabajo obsesivo de pintar la costa uruguaya desde Carmelo, que es donde más conocemos desde acá, hasta el Chuy, que es el otro extremo, sí, frontera con Brasil. Y busqué las playas, me hubiera gustado poner todas las que hay, porque hay más, porque por ejemplo las playas del departamento de Colonia son unas cuantas que no puse, pero puse casi todas las playas, y me pareció un efecto de reconocimiento lindo tener en una gigantografía las playas de Montevideo, de Uruguay, en un restaurante uruguayo, ¿no? Quevedo es profesor titular de Sociología Política en la UBA, es director y profesor también titular de varias cátedras de posgrado, como la de Gestión y Política en Cultura y Comunicación. Además, es profesor de la maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Cuánto te ves desafiado diariamente desde el campo sociológico, pero particularmente desde el análisis de los medios de comunicación y específicamente de la tele? ¿Cuánto te ves desafiado por... llamaríamosle la revolución tecnológica permanente, por lo menos alguna revolución permanente hay? Sí. ¿Cuánto te ves desafiado por eso? ¿Cuánto te inundan dudas epocales o de etapas acerca de fenómenos que van desafiando todo el tiempo, todo el conocimiento que puedas haber adquirido? Estábamos hablando de tele hace un rato y se siente... ¿Y ahora de qué hablaremos? ¿De la tele en el celular? Claro. ¿Hablaremos de los nuevos formatos que van a ser de 7 minutos porque es lo que es el tiempo promedio de esperar la parada en el colectivo y entonces en lugar de sitcoms estamos hablando de 7 minutos de comedia o de pieza televisiva? Estamos hablando de... un millón de personas menos viendo la tele directamente desde pantalla porque se consume a través de internet. Esta clase de novedades, no digo que cotidianas, pero ponele que casi. ¿Cuánto desafía en todo el conocimiento que un sociólogo adquirió? ¿Cuánto te sirve el marxismo? ¿Cuánto te sirve haber estudiado en la Escuela de Altos Estudios de París para semejante secuencia de novedades? Está muy bien la pregunta, porque yo creo que esa pregunta está entre nosotros los que investigamos estos fenómenos y debería estar un poco más. Por ejemplo, yo creo que todos los que investigamos medios en general, yo creo que la radio también, pese a que parece más estable la radio, pero ha tenido una revolución la radio inmensa. Y se vienen más, claro. Pero la televisión está asediada, completamente asediada, como el periodismo gráfico creo que está asediado también. Primera convicción, todo lo que aprendimos en los 80 y tal vez en los 90, hay que reaprenderlo, hay que cambiar. Voy a ponerte un ejemplo muy específico. En los años 80, yo amé siempre la televisión además de investigarla. Es decir, a mí me gusta la televisión, me gusta el medio, yo veo televisión porque me gusta. Uh-huh. En los años 80, nosotros en la UBA hicimos, en el año 87, perdón, 88, hicimos un seminario sobre cultura popular y masiva con Oscar Landi, que se llamaba El fenómeno cultural Alberto Olmedo. Y ahí también el director de la carrera nos llamó medio para inquirirnos cómo podemos hacer en la UBA una materia sobre Olmedo. Y fue tan revulsivo eso como haber participado en Gran Hermano, porque nosotros llevamos, por ejemplo, a los salones de la UBA a hablar a Javier Portales. Es decir, llevamos a la gente que hizo la televisión con Olmedo. Y estábamos muy convencidos, yo sigo convencido todavía, que si hay alguien que entendió el lenguaje de la televisión, el pacto con el televidente, era Alberto Olmedo. El negro Olmedo traspasaba la pantalla, ¿no? Es decir, me tocaba, me hacía cosquillas, ¿no? Yo me río aún al día de hoy con Olmedo, ¿no? Lo sigo viendo, tengo los videos en mi casa, me sigue gustando. Pero el negro manejó una televisión que fuera de los 60, 70 hasta los 80. Después esa televisión cambió mucho en los 80 y en los 90, y mucho más ahora, y las nuevas tecnologías la han cambiado, y las narrativas son distintas, y los modos de consumo son distintos, y los televidentes son distintos, y lo que nos pasa en el cuerpo es diferente. Hay un investigador canadiense, Derek de Kerkhove, que dice, la televisión le habla al cuerpo. Te impacta en el cuerpo. Si te tiene que pasar algo con la televisión para que la televisión sea verdaderamente televisión, no es una narración de un libro que vos lees cómodamente, te tiene que pasar algo. El Negro Olmedo hacía eso y lo hicieron pocos, no fueron muchos, pero hoy la televisión tiene nuevos espectadores, nuevos formatos, nuevos lenguajes, nuevas tecnologías, y empezó a migrar. La pantalla de la televisión ahora se consume, como decís vos, en un celular, o se consume en una pantalla de una computadora. Se empezaron a romper los tiempos de la televisión. La televisión ya los había roto en los 80, porque de aquella televisión de los 50, 60, que estaba programada para el ritmo de la familia, ¿no? Todos los que tenemos edad para acordarnos de esto, nos acordamos que la televisión, había una televisión para las amas de casa por la tarde, había una televisión de dibujos animados para los chicos cuando volvían del colegio, había una televisión familiar a la noche. No existe más. No existe nada más eso. Pero ya se rompió en los 80 eso, cuando la televisión segmentó y dijo, bueno, si a vos te gusta el deporte, tenés tres canales de deporte, si te gustan las series, tenés canales... Y las 24 horas. Y las 24 horas. Ahí hubo un cambio en el tiempo, en los formatos, en las maneras de organización. En Facebook, decime quién sos vos oficial. Sociólogo y uno de los mayores especialistas en medios de comunicación en nuestro país, Luis Alberto Quevedo, está contando quién es. Yo creo que al final de los 80 lo que descubrió la televisión es que a ningún televidente nos gusta una sola cosa. Es decir, a mí me gustan las series, pero no solo las series. A mí me gusta el deporte, yo veo mucho deporte, pero no solo el deporte. Me interesa informarme, pero no solo los informativos. El televidente es un tipo que está compuesto, atravesado por muchos intereses y muchas estéticas y muchas formas de consumo. Tuvimos que reaprender a pensar la televisión ahí en los 80 y en los 90. Ahora ese mismo televidente tiene 25 años, está frente a una pantalla de computadora, está en su trabajo, por ejemplo, y se está bajando y viendo una serie que ni siquiera fue producida en el ámbito de la televisión, como decíamos recién con House of Cards, ¿no? Que fue para un sitio, para otro negocio, por así decirlo. Hay que dejar los libros de los 80, hay que dejar los libros de los 60 y empezar a pensar todo eso de vuelta. Y yo, por eso digo, retomo tu pregunta y digo, deberíamos preguntarnos más. Algo que aprendí cuando estudiaba marxismo, de Gastón Bachelard, que fue un gran epistemólogo, que decía, no hay que reducir lo desconocido a lo ya conocido. Hay que volver a pensar. Bueno, esa frase que a mí siempre me quedó, no reducir lo que ya conocemos, meter como una especie de un pie 45 en un zapato 37, sino que hay que volver a pensar. Bueno, yo creo que hoy hay que pensar al televidente, hay que pensar a la industria. La industria se queja mucho, se está muriendo, dicen. Hay que pensar las pantallas. Es rarísimo lo que nos está pasando con las pantallas. Todos estamos con un celular en la mano, pero queremos comprarnos el televisor de 42 pulgadas para ver allí no solo fútbol, que es lo que es es imposible verlo en un celular, sino que queremos allí ver buenas series, buen cine o buenas producciones televisivas. Quevedo integra los directorios de Educar, Sociedad del Estado, del Canal Encuentro, de la señal infantil Pacapaca y del portal educativo del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de nuestro país. Durante 4 años consecutivos, desde 1992 a 1995, Quevedo obtuvo el premio a la producción científica y académica, otorgados por la UBA a los docentes que investigan. ¿Hay algo que no haya cambiado? Bueno, hay algunas constantes en la televisión. O en los medios en general, ¿eh? Mira, si tomo los medios en general, yo ahí sería todavía más más enfático en decir que hay cosas que se mantienen. Por ejemplo, yo creo que la prensa escrita en papel no tiene nada que ver con la prensa que está pasando a un sitio en la web. Me refiero, el diario que nosotros conocimos, que está en papel, tiene un viene acoplado, digamos así, a una práctica cultural que es ir a comprarlo al kiosco, agarrarlo de abajo de la puerta de mi casa, sentarme cómodamente, ponerlo arriba de una mesa, desplegarlo, hacerme un mate, un café y leerlo, que no tiene nada que ver con leer rápidamente las noticias en la web. Son prácticas culturales, corporales, diferentes. Yo creo que hay medios que, si se muere el diario en papel, se muere una práctica cultural. Ahora, puede pasar a la pantalla y se consumirá de otra manera, digamos. La radio, yo creo que yo no le llamaría radio nunca a cosas que yo escucho en la web, que es, por ejemplo, yo estoy escribiendo y pongo un sitio de internet que se llama Radio Blues, y que solo pasa blues porque a mí me gusta el blues de fondo. Pero eso es igual que un equipo de música, eso no es radio. ¿Qué queda de radio? Y queda mucha radio, por suerte, y ese medio no, por ahora, le va resistiendo a esos cambios tecnológicos. Compite mucho más, los jóvenes han migrado de la FM a la AM, perdón, de la AM a la FM, sí. Pero la radio sigue teniendo un principio, que es el principio de intimidad, de charla personal, de esto que haces vos los domingos a la mañana en Radio Nacional, ¿no? ¿Y la tele? Y la tele me parece que sigue siendo el lugar de lo más vacío en contenidos, como por ahí charlábamos, de la necesidad de todo el tiempo tenerme preso de mi atención, porque el espectador se le va muy fácilmente a la tele. La tele es mucha espuma porque el espectador no soporta mucho. Por eso el espectador es un sapinero compulsivo, me parece. Entre los libros de Luis Alberto Quevedo se cuentan Cuando el mensaje fue McLuhan, Políticas de comunicación, La ley de servicios de comunicación audiovisual, La televisión no es un aparato, es un lenguaje, y Tecnologías, acceso y ciudadanía. Sexta temporada. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar. Acerca de eso, Beto, y hablando de falta de sustancias y de no aguantar mucho, justo venía la pregunta de si hay algo de todo esto que te asusta. Por ejemplo, leía días nada más pasados, en España ya está circulando un manual de estilo acerca de cómo titular para la web, para la pantalla. Porque además se va calculando que el tiempo de permanencia delante de un texto dado ya no supera el minuto y medio. Entonces, manual de estilo para periodistas, estamos hablando, claro. Perdón, no sé si a ver, quizá no fui claro. ¿Cómo titulás corto, cómo copeteás muy corto y cómo un cuerpo central no resiste más de un minuto y medio de lectura? Uno quiere creer, y yo lo creo, que finalmente igual subsistirá quien escriba bien, quien diga bien, sí, quien haga tele bien, aún en ese tipo de formatos. Pero llega un momento, y esto es lo que comparto con vos, es que esa concentración, esa, ¿cómo le llamaríamos? Homeopatía, entiéndase uh-huh. bien, no estoy denostando nada, es como amenazante respecto del lenguaje o de los significados. Recién dijiste, mira, miedo, ¿no? Yo voy a, digo, es susto, un poco... miedo, sí, es inquietud, llamaremos. A ver, es un poco grandilocuente, pero usemos miedo. Miedo en el sentido que vos acabas de decir. Yo tengo miedo que los medios en general, digo, renuncien por ejemplo, a una buena escritura. Y eso me da miedo en el sentido de que hay demasiada historia en los medios gráficos, por ejemplo, de formar públicos en leer buenas plumas, ¿verdad? Entonces ahora podemos estar en una época en la cual los medios renuncian a eso y formen pibes que tienen 23 años y que titulan en la web y pegan una buena foto y ese es el artículo, ¿no? Eso me da un poco de miedo, no porque vaya a morir la escritura, sino porque va a migrar a otros lugares, y a mí me parece que es bueno que esté en los medios masivos la buena escritura. Quiero decir, no va a morir el libro ni la novela, pero eso está garantizado, es decir, esas narrativas van a mantenerse. Pero a mí me atrajo mucho el siglo XX y el XIX, porque los grandes escritores escribieron en los medios masivos, y eso es muy atractivo para la cultura, eso democratiza, eso, digo, Borges, que debió Borges, ser el... González Tuñón, escribieron todo, en Clarín, todos. Pero, claro, pero Borges, que era un exquisito absoluto, escribía en El Hogar, ¿está bien? Que ahora acaban de publicar hace un poquito. Eso me parece riquísimo de la cultura, que es la mezcla entre las grandes plumas y la cultura popular. Saber Digo, manuales de estilo. Horacio Quiroga escribió un manual de estilo para escribir un cuento, puso una regla, un decálogo para escribir un cuento en un espacio de un diario. Es maravilloso eso. Yo, el único miedo que tengo es que esas cosas se pierdan. No tengo miedo a las otras cosas. Por ejemplo, yo soy muy fanático y ferviente defensor de las narrativas audiovisuales en televisión, que tienen una sofisticación muy grande, ya sea porque usan muy bien el humor. Por ejemplo, digo, yo fui un fanático de Seinfeld, pero ahora podría decir soy un fanático también de Two and a Half Men o de series sofisticadas que hace HBO u otras muy diría yo de grandes plumas también, que hacen narrativas televisivas que son productos culturales muy valiosos, diría yo. Pero eso es como la defensa de lo que es el lenguaje audiovisual. Lo que me parece que hoy está asediado son las otras narrativas, mucho más que el audiovisual. Si el periodismo gráfico termina en una pantalla con una edición de un titular, un copete y una foto, y eso es todo, ahí habremos perdido. Decime quién sos vos, que veo. Yo sigo siendo el mismo uruguayo que nació en Rivera, en el norte. Sigo teniendo esa misma melancolía y pachorra que vos decís, que se vino a Buenos Aires y que hace mucho que estoy en Buenos Aires, hace 35 años, y que la verdad es que Buenos Aires también me atravesó el vértigo de esta ciudad, me constituyó, me armó, y estoy en esa mezcla, ¿no? El uruguayo con el mate bajo el brazo y el que transita por Buenos Aires corriendo atrás de un bus, ¿no? Luis Alberto Quevedo. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.